Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ayishishi, muy buenas tardes, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runacuna, Guarnicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumag Ortiz. En emisión del programa de esta tarde tendremos nuestro segmento de participación ciudadana. Hoy analizaremos, reflexionaremos sobre la coyuntura política ecuatoriana, los comicios electorales y el intento de desestabilización por un grupo ínfimo de violentos partidarios del candidato perdedor de Creo en el balotaje de las últimas elecciones presidenciales en Ecuador. ¿Cuál es la lectura? ¿Qué experiencias debemos sacar de este proceso electoral? Para hablar de ello, doy una cordial bienvenida a un gran amigo del programa, Fernando Casado, analista político internacional, docente del IAEN. Muchísimas gracias por tu tiempo y aportes, mi querido Fernando Casado. Bienvenido, buenas tardes, saludemos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, a ti, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus aportes siempre, mi querido Fernando Casado. También esta tarde nos encontraremos con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Dialogaremos con Iván Pino y Teresa Ramos del Centro Cultural Uma Cantado. Es una extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a propósito de las diversas actividades que vienen desarrollando y planificando y también para ver qué van a hacer durante todo este año del 2017. Sean bienvenidos y bienvenidas a otros grandes amigos del programa, gente muy luchadora, gestores y actores culturales que siempre están al pie de ir continuando y aportando al quehacer cultural, y también hombres de lucha, de vieja guardia, digo yo, muy comprometidos con los procesos históricos, revolucionarios y sociales. Saludames, mi querida Tere, ¿cómo estás? Qué gusto a los años. Nos vemos cada año con ustedes, pero siempre es un placer. Sí, muchísimas gracias, Yuma. Muy contento de estar nuevamente aquí. Siempre te pensamos, siempre estamos pendientes del programa. Y muchísimas gracias por haber permitido que estemos acá. No, más bien a ustedes. Mi Iván Pino, qué gusto. Siempre tus criterios y tus aportes filosóficos también son importantes. Bienvenido. Muchas gracias, Yuma. Un gusto estar aquí con el distinguido amigo, que vamos a compartir la mesa y vamos a discutir bastante. Muchas gracias por tu invitación. Aquí estamos. Muy bien, y también a que nos acribilices con preguntas. No, como creen, es un diálogo muy cordial, como todo, como siempre, acá en su programa y con toda la gente que viene acá a las entrevistas, que aportan y nos enseñan muchísimo. Aprendemos de ustedes. Iniciaremos recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Hoy viajaremos imaginariamente hasta el Centro Ceremonial de Tulipe. Escucharemos muy buena música, música ecuatoriana, mi querida Tere, ¿verdad? De varios grupos, tanto de géneros latinoamericanos y de rap. Así es, exactamente. Tenemos un disco bastante bueno, muy bueno, de Quemando Palabras, Juan Pino y Quemando Palabras, que es una fusión de música latinoamericana

tabaco y no se marea. La iguana como es tan fea, fuma tabaco y no se marea. Y como el rabo es tan largo, todita se guaranguea. Como el rabo es tan largo, todita se guaranguea. Se guaranguea, se guaranguea, todita se guaranguea. Bueno, mi nombre es Karina Clavijo, estoy súper contenta de estar en Trazos de Nuestra Identidad acompañando a mi amiga Yuma Gortiz. Hola, un saludo muy afectuoso a Yuma Gortiz y el fantástico programa que dirige de Trazos de Nuestra Identidad y a toda la audiencia que siempre la escucha de manera fiel y rodilla en tierra. Mi nombre es Fernando Casado, decano del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Centro de Derechos Humanos. Hola amigos, reciban un fraterno abrazo desde Imbabura, desde la Juventud Socialista. Un saludo para mi gran amiga Yuma Ortiz y bueno, pues los invitamos a escuchar el programa Trazo de Identidad. Un abrazo fraterno, nos vemos pronto. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Participación ciudadana en Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, reiterar la bienvenida a Fernando Casado, analista político internacional y también catedrático académico del IAEN. Y también, bueno, ustedes lo habrán podido ver en el programa Ecuador Opina, este nuevo programa que se lanzó hace el mes pasado y que se va a hacer la nueva temporada desde este domingo de 9 a 10, Ecuador Opina en TC Televisión. Qué gusto felicitarte, me ha encantado verte en la TV, en la televisión, pero sobre todo por el contenido, y yo creo que este tipo de programas de opinión dan más claridad de los hechos y para poder analizar e ir creando una cultura política que en estas contiendas electorales pasadas para elegir tanto para presidente como vicepresidente, queridos amigos y querido Fernando, realmente ahí hemos demostrado que nos falta todavía educarnos políticamente, que exista esta cultura y esa participación más masiva de los ciudadanos en un contexto más de análisis y de reflexión, no tanto la parte emotiva, mediática, ¿no? Sino mucho más profunda. Y este tipo de programas sirven justamente para tener más conocimiento y tener otra visión diferente de los medios que alteran la información y que se vuelven, en vez de informar, ¿verdad?, se vuelven partidistas de una tendencia ideológica como tal. Bienvenido a la contienda electoral, vamos a hacer un análisis, como lo dije al inicio del programa, de esta coyuntura política y de este grupo ínfimo de violentos partidarios del candidato perdedor de Creo en el balotaje de las últimas elecciones para presidente y vicepresidente, que ya tenemos un presidente electo democráticamente que asume su cargo a partir del 24 de mayo de este año, ¿verdad? Y como es el presidente electo Lenín Moreno y el vicepresidente Jorge Glass. Mi querido Fernando, qué gusto, bienvenido. Muchas gracias. Pues nada, esto que está ocurriendo en el país ahora es un poco como la profecía autocumplida, ¿no? Lasso y Andrés Páez hablaban continuamente de no convertir a, o que el camino iba a ser el de Venezuela si se elegía a Lenín Moreno, y pareciera que quieren provocarlo, ¿no? Pero no porque Lenín Moreno o la Revolución Ciudadana vaya a llevar a cabo una situación de desabastecimiento, de crisis económica en el país, sino porque ellos están teniendo el mismo comportamiento violento que tuvo la derecha fascista en Venezuela después de que ganara por un estrecho margen también, como ha ocurrido acá en Venezuela. Entonces ellos están intentando enaltecer a sus hordas más radicales, que por cierto, desde un punto de vista de clase social, se ve que son gente de clase media, media alta, los que están reunidos en torno a las distintas sedes del CNE a lo largo y ancho del país, sobre todo quizás Puerto Viejo, Cuenca, Guayaquil y Quito, que han sido las ciudades donde más ha habido quizás focos de violencia o de altercados. Y es bastante curioso que estén tomando esa decisión, esa opción por no reconocer los resultados cuando ya toda la comunidad internacional así hasta lo ha hecho. Hasta la ONU, hasta el... Y hasta Estados Unidos lo acaba de hacer. Exacto, el Departamento de Estado. Hasta el mar, lo digo yo, que también tiene una relación con Venezuela, que eso ya lo hablaremos más adelante. Claro, y las también igual las... Macri, Argentina. Macri, España. Y también pues las misiones electorales internacionales. Entonces sorprende que esté empecinado en tratar de desconocer los resultados y que al mismo tiempo pues, todavía, aparte del show de las ruedas de prensa, no ha presentado ninguna prueba concreta. Y ayer fue una vergüenza, ayer eso de las cajas, sí. Estaba, la mayoría estaban vacías, o sea, son unos caraduras, no tienen vergüenza, te juro, o sea... Es lo que dice el Fernando Casado, o sea, es una réplica de los movimientos de derecha extrema, fascistas, de lo que se ha visto en los últimos tiempos en Latinoamérica, donde hay gobiernos progresistas, mi querido Fernando. Claro. Entonces, bueno, ojalá que la sensatez llame a la puerta de la oposición y del partido Creo Suma, pero sobre todo para que no sigan confundiendo a sus propios electores, ¿no? Es una pena que hayan perdido por un margen de 200.000 votos, pero así son las reglas del juego. Entonces, simplemente que se preparen para la próxima lid electoral y que dejen de fastidiar, ¿no? De fastidiar, porque aparte, desde la primera vuelta, desde la primera, los comicios electorales, decían que iba a haber fraude, mi querido Fernando. O sea, es todo una maniobra, ¿verdad?, continua, que han estado diciendo que va a haber fraude, que va a haber fraude, que es ilegal lo que está haciendo el CNE. Y yo siempre me pregunto, por favor, son ¿cuántos de enviados internacionales, observadores? Tuvimos más de 25, entre esos la OEA mismo, que han dado y han felicitado los comicios electorales por la transparencia y la participación ciudadana como tal, mi querido Fernando. Sí, entonces no da lugar que se sigan desconociendo los resultados y sobre todo que haya un enaltecimiento excesivo, ¿no?, de la gente. Allí además había a las 9 de la noche una cadena en donde se explicaba perfectamente cómo ha sido todo este proceso. Y es interesante también porque Alianza País ha dicho que ellos también quieren que se revisen esas 1.795 mesas que impugna la Alianza Creo Suma. Y además es curioso porque cuando se ven cuáles son los números y cómo podría variar el resultado en base a las impugnaciones, pues no tiene lógica, ¿no? Porque una vez que quitas el porcentaje de nulos blancos de los votos, pues serían en total alrededor de 500.000 los que se estarían impugnando. Pero si el resultado fuera el de Cedatos, es decir, el único resultado que además es curioso, ¿no? Porque el único ellos se agarran desesperadamente a el exit poll de Cedatos, que comete un error de 8 puntos porcentuales. Pero incluso si en las mesas que están impugnando el resultado hubiera sido el que dice Cedatos, aún así sigue perdiendo Lasso. Entonces, desde el punto de vista matemático, no tiene ningún tipo de rigor ni de lógica desconocer. Por supuesto, hay que impugnar y hay que llevar a cabo la revisión de los resultados allá donde dé lugar, ¿no? Claro, pero es parte del derecho y de parte de la democracia también, ¿no? Pero lo que no es parte de la democracia es desconocer de manera irracional unos resultados. Así simplemente es. Porque hay una rabieta de parte del candidato perdedor. Una obsesión, diría yo, sí. O sea, y aparte una manipulación a sus electores, una falta de respeto absoluto a cada uno de los ciudadanos que somos parte de este Ecuador, así de simple, ¿no? Y otra cosa que sí me ha sorprendido es que las encuestadoras, los Exipol, y en este caso Cedatos, realmente... han distorsionado y se han confabulado también, y que dentro de las normativas legales que tiene nuestro país, yo creo que sí debe haber sanciones, porque de lo contrario, porque es como incentivar y llamar al odio, a la incertidumbre y a la desestabilización, y negar también la institucionalidad de nuestros poderes, ¿no?, del sí. Estado como tal. Sí, además parece ser que hay un problema en cuanto al comportamiento de Cedatos, a su ética laboral desde un principio, porque el exit poll tendría que haber llegado tal y como estaba en el acuerdo con Cedatos y el CNE a las 4 de la tarde, y no llega hasta las 4:50, lo cual también ha sido denunciado por Juan Pablo Pozo, y esto da lugar a que haya ya de por sí un retraso injustificado de ese tipo de datos, porque ellos lo dan a los medios de comunicación, montan una matriz en la cual pareciera que han ganado las elecciones, se crea una una realidad que no encaja con lo totalmente que está ocurriendo realmente en el país y con los datos electorales, y eso pues entonces después, tras la publicación de los datos oficiales del CNE, crea una contradicción que obviamente también es normal que los seguidores de Creo Suma piensen que han sido ha habido un fraude. Así es. Entonces, ¿no? Hay una gran irresponsabilidad por parte del movimiento Creo Suma, por parte de ciertos medios de comunicación que llamaron y que ya y festejaban, aunque ahora quieran negarlo, por favor, que, y por suerte hay las grabaciones, tanto los diferentes canales que hay que mencionar, los del Teleamazonas y el Ecuavisa, ya le daban y festejaban supuestamente la victoria de Lasso en base a Lexipol de Cerato. Sí. Entonces hay un concierto para delinquir de ciertos poderes fácticos que no debería de quedar impune. Que no debería de quedar impune, y sobre todo también ahora sé que estaban cerrando el túnel Guayasamín, también la parte del sector de Pomaski, y que de pronto ni siquiera son gente partidaria de Sumi, creo, dicen que son gente contratada. O sea, es la misma libreto, mi querido Fernando Casado, de las guarimbas y de la actitud de cómo ha funcionado la desestabilización en Venezuela. Es muy parecido, es un libreto muy parecido. Primero, denuncias que el candidato oficialista es un títere o que vamos en el camino hacia Venezuela, sin tampoco ningún fundamento ni político, ni económico, ni social, y al mismo tiempo sigues la misma guía de desconocimiento de los resultados que hubo en Venezuela, que además dio lugar a eventos violentos, que da lugar a la polarización política y triste, al enfrentamiento, ¿no?, interno, que es lo triste, porque esto al fin y al cabo no deja de ser sino unas simples elecciones electorales en las que ni se ha aniquilado a Lasso, ni a su movimiento, ni a sus electores, ni viceversa. Por lo tanto, es simplemente un evento electoral dentro de un marco democrático que va a continuar la vida del país de una forma normal y corriente, y las oportunidades para tomar el país por parte de la derecha, por parte de Creo y por parte de otras opciones políticas sigue estando. No es que haya sido simplemente una elección a vida o muerte y que el contendiente perdedor ya deja de existir. Entonces no se explica por qué tanta angustia, tanta ansiedad por parte de Creo Suma en el desconocimiento del resultado. Y tanta ansia del poder, yo digo, gracias a Dios, como decimos los quiteños y los ecuatorianos, no ganó Lasso, si no estaríamos terriblemente preocupados, ¿no? Porque si así actúan al desconocer las elecciones, ¿verdad? ¿Cuál es el ganador? Figúrese cómo actuarían, con qué prepotencia actuarían si hubiesen sido, llegasen a haber sido ganadores como presidentes. Ni Dios quiera, digo yo. Pero independientemente de eso, somos ecuatorianos, como dice, todos vivimos en este país del Ecuador, de la mitad del mundo, ¿verdad? En este universo, en este espacio y tiempo, y por diferencias ideológicas o diferencias que cualquiera que sean, no podemos llamar a matarnos, a odiarnos entre ecuatorianos. O sea, esa no es la característica ni el comportamiento cultural de los y las ecuatorianas y de quienes viven en nuestro hermoso país. ¿Cómo te ha parecido todo lo que fue la campaña, ¿no? Porque por un lado veíamos a Suma Creo, esta alianza Creo Suma, desprestigiar netamente al gobierno de todo lo que supuestamente se ha hecho tan mal y lo que no se ha hecho. Y por otro lado veíamos a Lenín Moreno haciendo varias propuestas. ¿Cómo te ha parecido ese desenvolvimiento dentro de las elecciones? Bueno, yo diría que en general ha sido una campaña poco centrada en las ofertas programáticas de los distintos candidatos, incluido también la de Lenín Moreno. Sobre todo ha sido una campaña muy emotiva. En la primera vuelta pues veíamos a 7 candidatos contra 1, donde además el eje giró en torno al tema de la corrupción, que fue el principal caballo de batalla en contra de la opción de gobierno, de la Revolución Ciudadana, y muy poca discusión en torno a ofertas concretas. Además, mucha oferta grandilocuente, pero sin un nexo causal en cuanto a cómo ponerla en práctica, como la famosa 1 millón de empleos en 4 años, que no se ha explicado nunca cómo podría haber ocurrido. Pero también desde el lado de Lenín Moreno ha habido también, sobre todo en la segunda vuelta, pues una gran un nivel importante de guerra sucia centrado en la figura del banquero, que también es cierto que la figura del banquero, al que no se le ha atacado en los últimos 10 años, pero que ahora se intenta rescatar esa imagen, lo cual no quiere decir que no sea cierto, ¿no? Que es un banquero que con los... que fue parte del feriado bancario, que fue parte del feriado bancario y que se enriqueció a costa del sufrimiento de los ecuatorianos que lo pasaron muy mal durante el feriado bancario. Y después también el tema de las offshore, de las empresas offshore y la... los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales a través de la investigación de Página 12 de Cintia García. Entonces creo que ha habido un nivel bastante superficial de discusión programática, aunque sí que se ha visibilizado que eran dos distintos modelos enfrentados. Nos encontramos con un país dividido. Estamos con un país dividido de alguna manera, sí, ¿no? Sí, porque además hay una diferencia... Una población del 40% en contra de la Revolución Ciudadana y el otro un 50% a favor de la Revolución Ciudadana y un 40% un poquito más en contra de estos procesos, ¿no? Sí, además la división es en varios sentidos, ¿no? Tenemos la división Sierra-Costa, tenemos la división entre el mundo rural y la ciudad, las tres principales ciudades votan a favor del ASO, y entonces pues ahora habrá que empezar a construir unos puentes que durante la última década pues fueron destruidos muchos de ellos en conexión con los grupos sociales, y que quizás pues Lenin ahora tiene la oportunidad de volver a tratar de, sobre todo porque además se va a ver forzado a hacerlo porque la mitad del país prácticamente está en contra de él, ¿no? Así es, y sobre todo también si analizamos la ganancia de Lasso en el sector de la sierra es fuerte. Muy fuerte. Con muy poca diferencia, pero es fuerte. Sí, depende de la provincia, ¿no? Uh-huh. Hay provincias como, por ejemplo, Imbabura, que no, que allí gana con un amplio margen Lenin, pero sí, Tungurahua, Chimborazo, son provincias de la sierra, incluso Cañar, ¿no? Que en una primera vuelta gana Lenin y que en la segunda gana Lasso, y eso pues tiene que ser revisado por cuáles son los motivos, y desde luego pues se debe trabajar ahí sobre el territorio. Y después nos encontramos con interesantísimas cifras, como por ejemplo se gana en Manabí. La diferencia de Manabí fue la suficiente como para haber ganado las elecciones. Y Esmeraldas, ¿no? Entonces ahí es donde se ve una presencia muy fuerte del Estado, y eso pues también hay que tenerlo en cuenta para tomar nota y ver qué es lo que se debe hacer en el desarrollo de las políticas públicas a partir del 24 de mayo. Y aparte no perder ese nexo de la parte de las organizaciones de base. No perder y no haber esa ruptura entre Estado y las organizaciones de base y quienes van a liderar, y también quienes se van a hacer parte de la Asamblea Nacional del Ecuador. Entonces eso es importante también tomarlo en cuenta. ¿Qué hacer como ecuatorianos ante estos disturbios? ¿Qué opinas, mi querido Fernando? ¿El Estado debe actuar con mano dura para evitar que se sigan extendiendo este tipo de guarimbas o guarimbas andinas, digámoslo, ¿no? En el Ecuador, porque si no se va a ir de las manos. O sea, ahora están tomados los diferentes, un mínimo grupo obviamente, pero que convulsionan, quieras o no, el tráfico, etcétera, etcétera. Entonces, debe haber un poco más de mano dura hacia este tipo de gente que está ya alterando el orden público. Sí, desde luego que lo que no se puede permitir es la alteración del orden público, como has dicho. Además, es una población mínima que se está manifestando con incomodidades importantes para un... Uh-huh. Importante número de personas, ¿no? Como el caso que tú estabas contando, que por vivir por Bellavista pues tienes que no tienes transporte para llegar a tu casa. Me ha tocado ir todos estos días a pie, queridos con amigos, ese cuestón. Ese cuestón, así bueno, por lo menos hago ejercicio, pero ¿por qué te vas a tener que...? Pero igual hay que tener cuidado con el tema de la represión para no dejarles como víctimas, ¿no? Entonces, claro, porque es lo que están buscando, ¿no? Es mejor que se desinflen solos, explicarle a la ciudadanía lo que está ocurriendo y que el desprestigio pues se le vuelva como una especie de boomerang, y que después de haber tratado de desconocer los resultados, al final la propia ciudadanía y la propia gente que votó por Lasso, que es muchísima, pues que desconozca la actitud que están teniendo los líderes y esos pequeños grupos de personas que no quieren reconocer la victoria de Lenín Moreno. Así es, y sobre todo ir a trabajar, porque la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas estamos haciendo nuestra vida normal, y lo que queremos es ir avanzando y desarrollando nuestro país mancomunadamente, por el bien común, como digo yo siempre, ¿no? Entonces a dejarnos, y que bueno, todo lo que se ha ofrecido en campaña por parte de Lenín Moreno se vaya haciendo realidad y trabajando con las organizaciones. Ayer teníamos justamente justamente la conversación con los compañeros del FENOCIN, y realmente ellos han hecho un convenio con Lenín Moreno para trabajar la cuestión del agro, que yo creo que es vital. Querido Iván Pino, tú tantos años en todos estos procesos de lucha, de reivindicaciones, ¿qué lectura tienes de lo que está pasando en la actualidad después de las elecciones? Bien, es una pregunta un poco, no complicada, sino que nos pone en dos campos. A mucha gente y a mí que tenemos la cuestión de la lingüística, que nos da ya un punto de los lazos. O sea, quiero decir que elecciones, cuando decimos elecciones, quiere decir que un buen grupo va a quedar fuera y el otro va a quedar adentro. Elección, la palabra lo dice, elección. ¿Y quién maneja los hilos de elecciones? Es una de las preguntas del millón. Este modelo económico en el cual vivimos una realidad inmediata se topa con una realidad científica, que es la realidad de que el mundo necesita una nueva forma de gobernabilidad. Esta nueva forma de gobernabilidad, tú sabes, Yumag, que lo estamos haciendo en el barrio Chimbacash. Así es, a través de las organizaciones barriales. Lógico, porque la democracia no tiene que ver ni de arriba, ni de un grupo privilegiado por la economía, por la educación, por esto que viene dando históricamente, y que el pueblo va quedando afuera, pues por los poderes omnímodos, los poderes que hacen la discriminación. Y la discriminación fundamental para tener una base aparentemente legal es precisamente las elecciones. Las elecciones tienen muchas aberraciones. Yo estoy hablando de lo común, estoy hablando de una organización colegial del pueblo. Y esto lo vamos a hacer, hay que irlo haciendo. Entonces, la Casa Cultural nos ha cantado que gracias a la Casa de la Cultura, que nos ha captado este sentimiento de comenzar a formar el poder de la gente, del pueblo que no lo tiene. Del poder popular que tanto se habla. Sí. Ese poder popular no va a ser tampoco pues impuesto al garrote, ¿no? Va a ser impuesto con una persuasión, con el diálogo. Entonces, estas formas que nacen, que tienen su célula en el barrio, van a ir codeando, ¿no? Van a ir dejando insuficiente a un poder que desde ya es aberrante e insuficiente. Lo estamos viendo, un buen médico social sabe la sintomatología que ahorita está pasando. Son sectores en donde yo no encuentro mucho al pueblo, ¿no? Bien, este es un campo. Pero tenemos otro campo, ¿no? Que es justamente este que te estoy diciendo. Que tenemos... De la organización y la visión. De la organización y la visión. Con nueva visión del mundo. Con una visión cuántica del mundo. No simplemente unilateral, en donde al presidente le ponen alfombra roja, le dicen que es el rey y le acosan de trabajo. Yo no sé para qué luchan para ser presidente, para tener un surmenaje en el futuro, no lo entiendo. Son aberraciones del poder burgués, ya insustentable en el mundo desde hace algún tiempo. Como aquí nos llega siempre un poco tarde las situaciones, estamos atentos al pueblo de ver qué es lo que está pasando dentro de la concepción de cómo podemos que el pueblo tenga su representación, pues. Porque eso no existe. Yo no se ve, no se oye. Se oye unas cosas como esta, un ofrecimiento, desde un punto de vista humorístico. Dice, por ejemplo, vamos a entablar las principales calles del Ecuador. Por decirte algo, no, este tipo de ofrecimiento es un absurdo. Pero si te dicen, vea, vamos a organizar, no socializar, a organizar la transportación en el Ecuador, que es un caos tremendo. Por todos lados el capitalismo está echando a frustración, pus, etcétera. ¿Y cómo, pues, hacer, ¿cómo, cómo es la frustración? Las cosas que existen para dar una orden, para que el chofer pueda manejar. Es una cosa terrible. Bueno, en ese campito, solo si eso se ordenara, el pueblo ecuatoriano tuviera un gran alivio. Claro, pero también desde el punto de vista de lo comunal, que siempre ha sido tu teoría, mi querido Iván Pino, ¿cómo ir desarrollando en base a la organización barrial, a la organización comunal, desde la visión y dentro de la cultura? Por supuesto. Mira, aquí la cultura tiene la palabra. ¿Por qué tiene la palabra? Porque es la que podemos nosotros llevar adelante una acción en donde la cuestión financiera no sea determinante. No sea determinante. Mira, por ejemplo, aquí la Casa de la Cultura. Puede hacer una enredadera, una red. Aquí estamos. Por ejemplo, digo yo, un llamado, un poco de atención. Yo nunca he ido a hacer una función en la Tacunga. Yo nunca he ido, peor, a Lago Agrio. Y que la del Lago Agrio vengan aquí a enseñarnos si utilizan la hoja de capulí, de qué están. Entonces los que vengan acá se van a enterar de la cultura ciudadana, y los que estamos aquí no conocemos la cultura de Lago Agrio, que antes se llamaba, que es como es esta provincia de acá del sur, del norte, sucumbíos, sí, bueno, cualquiera de estas lejanas no conoce el ecuatoriano. Pero cuando tracemos estas redes a través de la cultura, ahí están. La Casa de la Cultura tiene muchos núcleos y podemos hacer una recita bonita aquí para atrapar, que sea como una especie de enredadera de red, pues. Pero ahí está la Casa, el municipio tiene su red, el Consejo Provincial tiene su red, el Ministerio de Cultura, mucho más, tiene una red que cubre lo nacional. Vayamos construyendo eso. Y un pedido: si el Ministro de Cultura, que sea una persona que sepa, pues por Dios, no demos por dedo. Los anteriores ministros no han sido nombrados a dedo. Rectifiquemos estas conductas, pongámonos bien, vamos todos ecuatorianos adelante, haciendo la democracia, a colectivizar la democracia, y no dejarle a la cultura monopólica en manos de los que han monopolizado la democracia y ahora nos tienen a punto. Ojalá desnos a una violencia que ojalá que no se haga, ¿no? Que no se dé. A que así sea y así será, mi querido Iván Pino. Pero sobre todo creo que sí ha sido una de las dos grandes deudas que se dice que ha tenido el proceso de la Revolución Ciudadana. El aspecto de fomentar más políticas reales y el desarrollo cultural, y también lo del agro. Lenín Moreno justo ha hablado de eso, mi querido Fernando, que va a implementar sobre todo el apoyo al agro y también a unificar a todos estos actores y gestores culturales para el desarrollo y la sostenibilidad de nuestros procesos. No le queda otra, además. Se necesita ahora, sobre todo en una situación de coyuntura económica muy compleja como en el Ecuador, donde no se tiene esos recursos como se tenían anteriormente gracias al elevado precio de las commodities. Hay que buscar alternativas para tratar, además, de regenerar una revolución ciudadana que claramente acusa un desgaste durante 10 años de ejercicio del poder. Entonces, es normal. Claro, absolutamente normal. Además, es el juego de la democracia liberal. Está hecha precisamente para la alternabilidad. Normalmente, para que la alternabilidad se dé entre aquellos que siguen defendiendo el status quo. En el caso actual, lo que ocurre es que en la Latinoamérica progresista quizás ha habido ciertos gobiernos que han desafiado el status quo. Y es el problema que en este momento tienen las élites, y por el cual acosan de la forma en que lo están haciendo a través de Guillermo Lasso y de su movimiento a la actual decisión del pueblo ecuatoriano. Pero entonces quizás es el momento adecuado para, por medio de la agricultura, los movimientos culturales, hay que volver a mirar hacia abajo para que desde abajo se construya hacia arriba, y no algo que probablemente es uno de los mayores errores de la Revolución Ciudadana, el tutelaje desde arriba para construir hacia abajo. Y hacer al final unas medidas de distribución de la riqueza, pero siempre desde arriba, ¿no? Cuando además se tiene una constitución maravillosa como la de Montecristi, donde en 65 de 444 artículos se habla de la participación ciudadana, ¿no? Entonces probablemente el empoderamiento de las comunidades y el empoderamiento de los de abajo sea lo que pueda salvar o lo que pueda volver a despertar un entusiasmo tan necesario en torno a la revolución ciudadana. Y ahí no hace falta, son otros bienes, ¿no?, como la subjetividad, como la construcción de sujeto político, donde no necesariamente se necesita plata, ¿no? Así es, sino más bien acción y dar la posibilidad de organizarse y de desarrollarse. Es así de simple, y la cultura es una de las herramientas vitales para que tenemos para ir creciendo como país y como pueblo también, ¿no? Y la parte, como siempre digo acá, somos milenariamente agrícolas. El agro es lo que nos va a dar una sostenibilidad para esa soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y del famoso vivir bien, como es el summa causae, o buen vivir, que también se le denomina, ¿no?, esa filosofía de vida, y que no se quede solo en una retórica, sino que se quede y que se lo haga en la práctica. Y hacia ese, cuando hablamos de ese poder popular, estamos hablando de todo esto, lo que tú decías, porque a veces la gente dice poder popular, cree que es comunismo. Y, ojalá. Exacto, y también eso te iba a decir, el concepto de comunismo, o que nos comparen con Cuba o Venezuela, ¿por qué nos aterroriza a la final? No debería aterrorizarnos. El ejemplo de Cuba valiente que ha tenido durante años, a pesar de ese bloqueo infame, genocida, no, realmente es un ejemplo que a través de la cultura lo han sostenido y que siguen avanzando. Venezuela es otro caso diferente en el sentido de que, bueno, ha habido una intervención y una injerencia horrorosa. ¿Cómo analizas tú también esa parte, mi querido Fernando? Porque claro, ahora hablar de comunismo es o como siempre ha sido, ¿no? Y que los grupos de derecha dicen, no, nos vamos a convertir en Cuba, en Venezuela o qué sé yo. Pero ¿por qué tenerle miedo a compararnos con Cuba o Venezuela a la final? Si ha habido mucho desarrollo, ha habido una sostenibilidad y gente que ha luchado y ha sido solidaria toda su vida. Bueno, es interesante ver que en las protestas del año 2013, en Venezuela, tras la victoria de Maduro por la mínima en las elecciones presidenciales, lo que los manifestantes contrarios a Maduro gritaban es: no queremos ser Cuba, ¿no? Y aquí no queremos ser Venezuela. Así es. Entonces, ¿por qué se da eso? Esas son imágenes, en primer lugar, son imágenes instaladas por el imperio, por los poderes fácticos, entre ellos el imperio, el factor de intervención exterior dentro de los países de América Latina, que es, responde a una construcción mediática dentro de la opinión pública de una imagen demonizada de un país. Entonces, siempre fue el demonio Cuba hasta que llegó Venezuela, y es el demonio del siglo XXI, no Cuba del siglo XX y Venezuela del siglo XXI. Eso responde a que primero se hace una tergiversación, una deformación, una manipulación de lo que en esos países ocurre, que normalmente, como se construye la imagen, es ignorando lo positivo y magnificando, exagerando o inventando lo negativo. Y una vez que tienes construida esa imagen demonizada de un país, como puede ser el caso de Cuba o el caso de Venezuela, para cualquier, en el resto de los países de América Latina en este caso, para cualquier movimiento político líder que trate de llevar a cabo una mínima expresión de desafío al status quo, esa imagen rápidamente se le asimila a quien pone en tela de juicio al sistema. Es decir, si Correa va a tomar medidas que van a afectar a la élite ya tiene reservada esa imagen demonizada de Venezuela, y para no tener que explicar que una medida de construcción de hospitales o una medida de construcción de carreteras, de viviendas o de impuestos, uh-huh, o una ley de comunicación, para no tener que explicar por qué una ley de comunicación, una ley orgánica de comunicación es mala, cuando en el artículo 106 se habla de dividir el espectro radioeléctrico entre medios con fines de lucro, medios sin fines de lucro y medios públicos. Y los comunitarios, ¿no? Claro, sin fines de lucro, uh-huh, privados sin fines de lucro, que serían los comunitarios. Pues tratar de explicar que eso es malo es muy difícil, porque, uh-huh, claro, en realidad, cuando lo intentes explicar, sobre todo si eres un medio privado, lo que va a quedar en evidencia es que, como esas medidas atentan contra tu interés de copar casi monopólicamente el espectro radioeléctrico, donde todavía a día de hoy, 2017, el 92% de las frecuencias están en manos de sector privado con fines de lucro, entonces lo que dices es una ley chavista. Entonces, claro, de esa forma creas el estereotipo, asimilas el estereotipo a la medida que quieres criticar, y no tienes que explicarla, no tienes que racionalizarla, sino que simplemente la puedes convertir en una sensación, en algo emotivo, uh-huh, donde cree un rechazo ya construido previamente por los medios de comunicación y por los poderes fácticos. Y así es un poco, independientemente de si lo que está ocurriendo en Venezuela y en Cuba es bueno o malo, independientemente de si ha habido logros o retrocesos en Venezuela, esa es la manera en que se está utilizando la imagen demonizada de estos países para desprestigiar, para anular, para neutralizar cualquier medida que provenga desde ciertos, en este caso pues la Revolución Ciudadana, el gobierno de la Revolución Ciudadana, y que pudiera poner en juego, que pudiera amenazar los intereses de los poderes fácticos. Así es, mi querido Fernando. Así que informarse bien y no caer en esta palabrería, porque ni siquiera es ideología, ¿no?, de quienes quieren desestabilizar, que son grupos muy mínimos, y que tengan la decencia de reconocer, porque ya es parte de, también de la dignidad de los seres humanos, y que sean dignos y que, pues bueno, acepten lo que pasó, las elecciones, los resultados. O sea, hay un nuevo presidente, que es el presidente Lenín Moreno, y vicepresidente Jorge Glass, así de simple. Y que nos comparen con los pueblos de la patria grande, pues no debería asustarnos, más bien hay que ir reforzando esa integración latinoamericana y toda nuestra solidaridad con el pueblo bolivariano de Venezuela y también para Cuba, porque todavía sigue permanente el bloqueo infame, y realmente lo que está pasando en Venezuela, en la OEA, con esta aberración que tiene Almagro para con el gobierno de Maduro y su proceso, realmente es, ya se convierte en aberraciones muy graves, y que estaremos ahí siempre apoyando, mi querido Fernando. Y rápidamente, ¿qué lectura tienes de lo que está pasando en Venezuela? Bueno, creo que hay un problema en donde se han roto las reglas del juego de parte y parte, ¿no? Uh-huh. Tenemos una Asamblea Nacional que ha tratado de loco al presidente, ha intentado destituirlo sin ningún tipo de basamento jurídico, y tenemos también una, desde el lado del gobierno, en esa confrontación entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, también un rompimiento de las reglas del juego al haber puesto una gran cantidad de trabas a celebración del referéndum revocatorio, a la celebración de las elecciones regionales que tendrían que haber sido en diciembre del año pasado, ¿no? Todo hay que ser honestos a la hora de hacer los análisis. Y entonces actualmente nos encontramos a un país muy dividido, a un país muy confrontado, y a un país que o crea rápidamente los vasos comunicantes y de diálogo, o puede que haya una vez más brotes serios de violencia, como han ocurrido además en estos últimos días, a raíz de el intento de aplicación de la Carta Democrática por parte de la OEA, lo cual también significa una intervención no propositiva, sino una intervención que añade una mayor tensión a la situación que se vive en el país. Por lo tanto, de parte y parte creo que hay están cometiendo muchos errores, y el problema de todo esto es que si no se tiene cuidado, de nuevo se puede volver a producir y a causar un gran sufrimiento en el pueblo venezolano. Así es, a trabajar en ello, y pues bueno, estar alerta, y también, independientemente de todo esto, también somos países soberanos y libres. O sea, no podemos permitir injerencias de ningún tipo. Los pueblos tienen derecho a su propia autodeterminación e ir construyendo con el pueblo los mejores caminos para salir de las crisis que puedan estar cada uno de estos pueblos hermanos. Pero aquí estaremos unidos y a trabajar. Nos toca trabajar, ir educando a nuestro pueblo, ir concienciando del por qué mantener los procesos que estamos viviendo en Latinoamérica, pero sobre todo no deslindarse de los procesos de las bases y esa conexión y esa articulación con el pueblo para el poder, hacia el poder popular. Muchísimas gracias, mi querido Fernando. Te espero próximamente. Esta es tu casa. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y de ahí nos vamos rápidamente. Vamos a poner el disco para irlo escuchando de fondo, aunque sea, mi querida, la canción número uno de la Tere. Tere, bueno, UMA ha cantado ya como centro cultural y filial de la Casa de la Cultura, ya son varios años, y han hecho un trabajo espectacular en la organización barrial, en el involucramiento justamente de quienes viven en este barrio maravilloso de Chimbacayo, donde funciona el centro cultural UMA ha cantado. Han hecho, no han dejado de hacer actividades de lunes a lunes durante los 365 días del año, y también prestar el espacio para las diferentes demostraciones de cómo se llama, de las diferentes expresiones culturales, ¿verdad? Bienvenida. Hable, mi querida Tere, no sea tímida, usted no es tímida. No. Bueno, sí, exactamente es así. Nosotros venimos trabajando, laborando todos los días de la semana, con enfermos o no enfermos, con plata o sin plata, con recursos o no con recursos. El entusiasmo nos mueve a nosotros, porque nosotros estamos convencidos de una de un cambio, de una nueva sociedad, del nuevo hombre. Qué y linda. Por eso nosotros estamos luchando, nosotros estamos convencidos de eso. Y bueno, entre las actividades que tenemos es un trabajo muy profundo con los colegios que nos rodean en la zona, ¿no? Y es ahí donde se debe ir la educación y la integración, sí, que tanto siempre están involucrando ustedes como Uma Cantao, ¿no? Sí, así es. Por ejemplo, en el Colegio 6 de Diciembre, Nacional 6 de Diciembre, que hay un alumnado de 1.300, la proyección es grande, ¿no? Porque vienen desde diferentes partes de la ciudad, entonces llevan esa novedad, esa noticia de que están haciendo y que están haciendo efectivamente una cosa efectiva, ¿no? Yeah. Otro punto son los conversatorios. Nosotros estamos tratando de invitar a gente nueva, a gente que se involucre, a gente que comienza, no digamos a los a la élite, no a la intelectualidad pura, sino ir a los espacios justamente de los colegios donde que estamos sentando algo, estamos sembrando para el futuro y estamos digamos viendo el cambio, ¿no? Y a través de todo esto de la cultura, del teatro, de la danza, de la música, de la poesía, también de las proyecciones de cine que ustedes tienen. De igual manera, estos coloquios filosóficos con el Iván Pino, ¿verdad? Un poco que se han ido perdiendo, ¿no? A veces los conversatorios así filosóficos de cómo salvar al mundo, digo yo, entre comillas, se van perdiendo, se han ido perdiendo, ¿no? Entonces, me parece un trabajo espectacular. ¿Qué actividades están haciendo? Están abriendo nuevamente varios talleres de teatro, ¿verdad? Empezaron a bajos costos, muy simbólicos, y sobre todo con ese fin de integrar a través de la cultura a la comunidad, a los jóvenes, y que tengan otras expectativas y otro desarrollo también, ¿no? Sí, así es exactamente. Aparte de lo que Iván dirige ahí, como por ejemplo el cine club, talleres filosóficos, ¿no? Aparte de eso y de otras cosas que hace Iván, aparte de eso, nuestro gran fuerte ahorita constituido es efectivamente la formación de grupos de teatro nuevos, ¿no? Y también talleres de serigrafía artística. Ay, qué lindo, sí. Eso es nuevo, ¿no? Eso es nuevo, talleres, sí, productivos de serigrafía. Sí, exacto. Y que, digamos, la gente, los estudiantes, ve en estos talleres una forma de poder extender su economía. Y también, sobre todo, que les gusta y les impacta, ¿no?, la serigrafía. Y los talleres de teatro también, que hemos experimentado que mientras más difícil sea donde el campo donde que nos desenvolvamos, salen ellos más fuertes, más preparados. Son tú le ves a un actor de un año que se ha hecho con nosotros y es un actor pero profesional. Así es, con esos maestros, figúrese. Uma Cantao, ¿cuántos años en las tablas? En las tablas de este Quito maravilloso y a nivel nacional que han recorrido. Las tablas de la calle, las tablas de los teatros, ¿verdad? Pero porque han hecho realmente y han consolidado muchísimo y esa es la valía. Y agradecerle siempre por ese trabajo tan esmerado y tan comprometido desde ese poder popular, mi querido Iván. Sí, así es, Yuma. Nosotros estamos ahí luchando pues para que las personas dejen un poquito a lo que vengan de la oficina, pues es obvio, quieren ver la televisión. Pero hemos tratado de lograr de que vean que cuando el actor suda en el escenario, es más atrayente que ver una pantalla de cristal. Entonces, estas cositas están haciendo que crezca, que crezca lo que los poderes omnímodos han mantenido por debajo, en forma subterránea, el arte a la gente. Así es. Y han inhibido, cuidado, le dicen. Qué lindo. No tocarás la guitarra porque si no te vas a dar plata. Tienes que ser otra. Entonces esto inhibe a la gente. que es educación, que han inhibido el arte. Y esa es nuestra política principal, es que el pueblo, que la gente vaya sacando eso que tiene. En el barrio, el que compone los zapatitos, el que vende tal, tocan las guitarras, y saliendo eso, y la juventud. Es despertar esa memoria genética, esto, ¿no? De la cultura que estaba de pronto dormida, pero en cada barrio, ¿verdad? Hay un artesano, hay un artista, hay un poeta, un contador de cuentos, y es solamente despertar, y eso lo hacen ustedes a través de los diferentes talleres. Entonces esto se despierta, y vamos a lograr que la democracia y la felicidad se extienda de una forma increíble. Búscame un aplauso, mi querido Andrés Viracocha, para toda esta maravillosa gente, para el Fernando, para el Iván y la Tere, que hacen un trabajo. Oye, estoy escuchando la música de fondo. ¡Qué maravilloso grupo! Está muy bueno. Préstame el disco. ¿Cómo se llama este disco? Maravilloso. ¡Qué hermoso! Juan Pino, ¿no? Quemando palabras es este, ¿no? De la muerte y de otras cosas. Escuchábamos la primera canción, Cuando todo se nos venga encima, era qué bueno está este grupo, y ahora estamos escuchando el segundo track, mi querido, ¿verdad? El cuatro, De la muerte y de otras cosas. Qué chévere está este grupo, felicitaciones. Y la primera canción que escuchamos, que lo vamos a tener la próxima semana al Iván Pino, que es justamente hijos de Iván Pino y de la Tere Ramos, no faltaba más. Al que le calce el guante, que es el ochante. Este rap, mijo mestizo, odas, nani nami, y aunque explotando y de barrio, ¿no? Espontáneo y de barrio. Realmente yo me comprometo a ponerlos en todos los otros programas, mi querida Tere, muchísimas gracias. Y está buenísimo este disco del Juan Pino y también del Iván Pino, que son parientes. Y el Iván Pino vive en otro país, ¿verdad? Él produjo ¿dónde este disco? Juan, sí. Se hacen unas giras, ¿no? Que se autofinanciadas. Juan Pino y sí, Iván sí. Son primos. Y son músicos. Son primos músicos. Por eso te decía yo, Marquete, que tenemos una prolongación de la Casa de la Cultura en Dinamarca, que es donde vive Juan. Qué maravilloso, sí, y filial de la UMA Cantao, por supuesto. Y filial de la UMA Cantao. Son los promotores y ahí están unidos. Qué lindo. Y vamos a irnos un día de estos, mi querido Fernando Casado, a Chimbacalle con la familia. Ay, para maravilla. Ver el teatro de los UMA Cantao, es maravilloso. Aparte se han especializado también en teatro para niños. En Chimbacalle. No tienes idea, es una maravilla verles en escena a estos dos personajes maravillosos. Así toda esa espontaneidad y los niños se involucran. Es fascinante. Los domingos hay teatro para niños. Están haciendo funciones también ustedes. Domingos. Dos últimos. Yo tengo domingos. Que llevar a mi enana. Sí, vale la pena. ¿Dónde está exactamente? En Chimbacalle, ¿en qué parte? Y los teléfonos, por favor, para ir cerrando. Chimbacalle es en la Pedro Gual y Mojanda. Es junto al Colegio Quito. Todo el mundo conoce el Colegio Quito, una zona, sector Chimbacalle, a la vuelta de los ferrocarriles, más arribita de los Molinos Royal. Figúrate, ¿no? Ajá. Qué tradicional, sí. Chimbacalle. Aparte sé que han tenido una reconstrucción de poco a poco de su casa maravillosa. Sí. Vale la pena, hay que apoyar a estas personas, a estos portadores de patrimonio, a estos gestores y actores culturales que realmente durante tantos años que han dado toda su vida, están dándola para ir fortaleciendo el arte popular y que las gentes y las nuevas generaciones pues se involucren. El arte es lo que consolida nuestras expresiones, queridos amigos, y hay que potencializarlo y darle más fuerza y sentirnos orgullosos de lo que somos como ecuatorianos, como latinoamericanos. Por ahí va la cosa, queridos amigos. Retomando el espíritu lindo de Benjamín Carrión, pues hay que actualizarle. Exacto, retomar a tantos líderes y lideresas de nuestros pueblos, hay que releerlos y educarnos más en base a esas filosofías y a ese legado que nos han dejado. Y viva la patria grande, viva nuestro Ecuador. Y que viva siempre, viva los pueblos del mundo. Claro que sí, estoy ya pasándome un poco de tiempo. Sí. Yo quería agradecer a nuestro Fernando amigo que está aquí, ha sido un gusto tenerlo, aprenderse las minucias, que yo soy medio malo, yo soy un poquito desde arriba, no más veo, y aprendí aprendido mucho con él y ha sido un gusto escucharle. Y ojalá le tengamos allá en Chimbacalle. Ya estás comprometido. Para tomarnos un rocerito. Vale. Un rocerito es una bebida quiteña de agüitas aromáticas. Que es la base del mote, ¿no? Y que es muy tradicional en Cuenca. Y ya mismo la otra semana vamos a estar hablando de Cuenca. Muchas gracias. Y sus fiestas realmente. Bueno, me voy, mi querido Andrés, no sufras. Ya cierro el programa, me he pasado, pero ha valido la pena. Y la otra semana quiero contar con el Iván Pino para realmente está buenísimo el disco, lo que estamos escuchando de música de fondo, ¿verdad, mi querido Dámelo Fernando? Mío. Ay, ya te regalaron, Dios. No, ese es tuyo. Ah, ese es mío, bueno, perfecto. Perfecto, no hay problema. Nos vamos, muchísimas gracias. Y a estar más unidos que nunca, queridos amigos. Que estos minúsculos grupos desestabilizadores, que ojalá se encaminen y pues los niños partidarios de Suma, de Creo y Suma, pues, por favor, ya basta de tanta estupidez mental, porque no hay otra manera de decirlo y me van a disculpar. Es estupidez mental y tampoco podemos permitir que sigan grupos minúsculos haciendo, tratando de desestabilizar o causar el caos en el Ecuador. Eso no va a pasar. Por supuesto que no lo vamos a permitir, pero todo pacíficamente, muy dignos, muy decididos. Bueno, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Y nos vemos la próxima semana. Y rapidísimo, seguirles avanzando, que ya se acerca el día del Simposio Internacional por la conmemoración de los 30 años de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe. Y pues bueno, la otra semana vamos también a hablar con los diferentes ponentes, tanto del Ecuador, van a venir de México, Venezuela y Cuba, por supuesto, para hablar de este tema, de las memorias de la expedición, pero sobre todo también de los temas de esos 30 años después de la expedición y de los diversos temas de la Amazonía ecuatoriana, historia, arqueología, patrimonio inmaterial, el análisis del medio ambiente. Eso va a estar justamente el viernes 28 en la Fundación Guayasamí, desde las 9 de la mañana hasta las 17:30, hasta las 5:30. La entrada es totalmente libre. Esa es parte de la transmisión del conocimiento y la descolonización del pensamiento y del conocimiento, que también es parte de los procesos importantes que tenemos que ir creciendo. Bueno, Callacama, nos vemos la próxima semana en un nuevo encuentro con este Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y también con los pueblos del mundo. Gracias, muchas gracias por todos los chats que ahora no pude leerlos. También de toda la gente que nos ha escrito, muchísimas gracias. La próxima semana leeré, me comprometo, a veces me falta el tiempo, pero muchísimas gracias a los compañeros del PSV de Venezuela, a los compañeros de Habana, de Radio Habana en Cuba, bueno, y a tantas otras personas que están siempre sintonizándonos a través de las diferentes señales y del ciberespacio de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Chao, chao, me voy. Gracias, nos vemos. Gracias, queridos amigos. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.